chido. Es así. Vienen en papera. Vienen pa' comer. ¿A quién será que le irá a recibir? Hay que tener cuidado con la guardia. Así me gusta a mí, así te gusta a él, pero sobre todo a ti, con helada de carne humana, vienen en patera pa' dos hermanos. ¿Pa' quién será que le irá a recibir? Hay que tener cuidado como jamás. A él, pero sobre todo a mí. Africa! Africa! Africa! Yeah.